Guantanamo, Guantanamo, oye mi son. Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, oye mi son. Es mi lindo Guantanamo, oye mi son. Es mi lindo Guantanamo, oye mi son. Guantanamo, es mi lindo Guantanamo.